Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Buenas, buenísimas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes de su programa favorito, Noches Románticas, 11 de febrero del 2019. Y bueno, vamos a iniciar esta emisión. Estamos en el mes del amor y la amistad y bueno, vamos a estar muy ad hoc. Este programa siempre ha estado muy ad hoc al mes de febrero, al Día del Amor y la Amistad, ya que bueno, tocamos todas esas canciones del género romántico. Así que bueno, gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Y bueno, espero les agrade la emisión y el concepto que manejamos de Noche Romántica. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Así que, ¿qué les parece si comenzamos esta emisión de lunes? Y el primer artista invitado a esta Noche Romántica va a ser ni más ni menos que el Potrillo. Alejandro Fernández va a ser el primer artista invitado, el cual nos va a deleitar con esta bellísima canción. Esta canción que es autoría de Miguel Bosé, esto que lleva por nombre Te Amaré. ¿Qué les parece si comenzamos una noche más, una noche romántica? Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando el otro olvido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré, con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías te amaré, te amaré. Porque fuiste algo importante, te amaré, aunque ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena, te amaré. Aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca en mi dentro, te amaré. Te amaré. De recuerdo te amaré hasta el último momento. A pesar de todo siempre te amaré. Thank you.

para todos aquellos que coleccionamos canciones y los cuales estas canciones se convierten en recuerdos. Ahí estuvo el grupo Camila con esta canción que llevó por nombre Coleccionista de Canciones. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Y bueno, estamos, como les mencionaba al principio, en el mes del amor y la amistad. Y bueno, creo que este mes se presta para demostrar todo ese cariño y todo ese amor que sentimos. No necesariamente tiene que ser al novio o a la novia, también puede ser al amigo, a la familia, a toda aquella persona que en verdad queremos. Hay que demostrar todo eso que sentimos. De esto nos habla esta siguiente melodía, esto que es interpretado por Marcos Yunas, esto que lleva por nombre Sentir. Seguimos adelante en esta noche romántica de lunes. Sentir, ¿quién define el sentir con palabras exactas? ¿Quién conoce el mensaje del alma? Variedad de emociones, de prisa y de calma, de risas y llantos, de intensa pasión. Sentir, tú me hiciste sentir con la magia que encanta. Es lo mismo si estás o me faltas. Ya no busco razones, contigo me basta. Si llenas mis ansias en mi corazón. Sentir así, no lo cambio por nada. El día que llegaste a mí, saciaste mi sed. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Soy feliz con tus ojos de buena mujer. Sin reservas a mí, en un pacto de amor. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Soy feliz en tus manos, de buena mujer. Pido nada, tú me vales por tres.

desde Monterrey, Nuevo León, por la señorita Kimberly Rodríguez, que nos está escuchando, como les menciono, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a toda la gente regia que nos escucha desde allá. Tenemos buenos amigos por allá y bueno, un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de Cristian Castro para todos aquellos que tuvimos ese amor que bueno, nos va a dejar marcado el resto de nuestra vida y que nunca, nunca vamos a olvidar. Así es, esto nos interpreta Cristian Castro. Nunca voy a olvidarte. Deleítense escuchando a este gran cantante. Seguimos con más. Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Sobre todas las cosas. Continuamos en Noches Románticas. Te siento tan distante. Posdata, te amo, es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Ana Victoria, esta cantante de dinastía de artistas, hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Y bueno, vamos a proseguir con la programación y vamos a ponernos melosos. Esta siguiente dedicatoria, vaya que me encantó. No cualquiera hace lo que hizo esta señorita, dedicándole una canción a su novio. Así es, tú, mi estimado Diego Soto, que nos estás escuchando, supongo que nos estás escuchando porque tu novia te puso a escuchar el programa, y sí, fue por este motivo. Así es, ella te dedica esta siguiente melodía. Tu novia Paola Estrada, que nos está escuchando también, supongo que los dos nos están escuchando al mismo tiempo, si no es que juntos, escuchando esta emisión de Noches Románticas. Y bueno, como te mencionaba, ella te dedicó esta siguiente canción de Jesse Joy, esto que lleva por nombre Dulce Melodía. Así que bueno, así como lo hizo esta parejita, ustedes también pueden dedicar canciones a través de este programa de Noches Románticas, dejándome sus saludos y sus dedicatorias a través de la página de Noches Románticas. Y bueno, sin más preámbulo, Jesse Joy, Dulce Melodía. Seguimos con más. Veniste a mí como la letra de una bella canción, melodía que rima con la historia de nuestro amor. Haremos sinfonía eterna unidos tú y yo. Disonancia alguna no existe en el corazón. Nada nos podrá separar. Hacemos armonía. Es triste y serás la dulce melodía que en mi sueño está. Continuamos en Noches Románticas. Si algún día me faltases, tal vez tenga que aprender a vivir en este mundo tan absurdo, sin tu piel, a nadar en este mar. Sin tu risa salvavidas. Si algún día no estuvieses a mi lado al despertar, tras qué sueño puedo irme, qué banderas levantar, con quién voy a compartir mis victorias, mis heridas. ¿Y qué me importa lo que tenga que llover? Si es contigo todo invierno sabe bien. ¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé vivirla si no estás. ¿Qué has hecho con mis manos? Si solo por tu cuerpo saben volar. ¿Qué has hecho con mi voz? Si solo por tu amor puedo cantar. ¿Qué has hecho con mi vida? Sin ti me falta el aire al respirar. ¿Qué has hecho con mis ojos? Sin ti solo se acuerdan de llorar. ¿Qué has hecho con mi que soy sombra de tu sombra y solo asumo la mitad de tu forma de mirar, tus pudores y manías? ¿Y qué me importan las noticias si no sé Eva Ruiz con esta canción que llevó por nombre ¿Qué has hecho? Y bueno, ya acercándonos a la recta final. Y bueno, antes de llegar a la finalización de este programa, todavía falta esta intervención y una última con la cual nos vamos a despedir. Los siguientes invitados a esta noche romántica, estos ya son invitados frecuentes de este programa. Estamos hablando del dueto Sin Bandera, esta canción que fue solicitada por mi estimada Marta Ramos, que nos está escuchando de Gómez Palacio, Durango. Ella que, bueno, también es fiel seguidora de este dueto llamado Sin Bandera. Esta bellísima canción que nos van a interpretar lleva por nombre Que Lloro. Así que bueno, disfrútenla y seguimos con más acercándonos a la recta final de esta noche, noche romántica de lunes. Si no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez